Magnolias de acero, mujeres ilustres de Tetuán. Pasa tan rápido la vida que cuando me veo en el espejo no sé quién soy. A veces soy yo, a veces soy la que era, y a veces cuando no duermo soy la que seré. Ella es Lola, mujer ilustre de Tetuán. Lola es una mujer inteligente y reivindicativa que forja su día a día a base de solidez y empeño. Nació en Madrid cuando comenzaba a despedirse el verano de 1959 y en el seno de una familia que se esforzaba por una vida diferente a pesar de la época en la que vivían. Muchos de los madrileños lo que hacían era quedarse con los suegros, se quedaban en una habitación. Eso que ahora nos parece tan raro, eso es lo que hacían mis padres y toda su generación, porque no les daba el dinero para tener una casa y mucho menos una casa de habitaciones donde vivir todos. Mi padre era un personaje muy cabezota y lo primero que quiso era tener su propia casa, ¿no? Tras un tiempo en una casa baja de alquiler en Peñagrande, donde tenían graves conflictos con el dueño por la humedad de la vivienda, pues le llegó a provocar a Quique, su único hermano, problemas de salud, el padre y la madre decidieron solicitar una casa de protección oficial. Después de un sinfín de papeleos, les concedieron una en el barrio de San Blas, pero... Yo creo que debieron de ser los primeros pisos que se hicieron en Madrid de protección oficial. La zona de San Blas fue a verlo, fue al ministerio, habló con... no sé quién sería el que le recibió, y le dijo que le sobraba una habitación. El otro, muy serio, le dijo, hombre, ¿ya tendrá usted más hijos? Dice, no, me sobra la cocina, porque si tengo que pagar ese dinero, mi familia no va a comer. Le sacó la Guardia Civil. En el año 60, poco después de esta anécdota, don Enrique, así se llamaba su padre, consiguió un contrato de trabajo en Buenos Aires, Argentina. Fueron pocos los días que se quedó en la capital. Terminó desplazándose a la provincia de Córdoba y montó allí su propio taller de tapicería. Mientras tanto, la madre, doña Lola, sacaba adelante a sus dos hijos en el hogar de Peñagrande como podía. Antes de que pasara un año, la familia consiguió reunirse al otro lado del charco tras un viaje en barco de más de 20 días. Para entonces Lola tenía 2 años. Los primeros recuerdos de nuestra Magnolia de hoy se ubican en Argentina. Para mí era un sitio mágico porque vivía en la calle y eran casitas bajas, por eso me gustaban casitas con patio. Mi padre tenía un taller, montó su taller en el centro de la ciudad. Él no le iba mal, en ese momento le fue bien, teníamos lo que necesitábamos y nos pasábamos la vida en la calle, iba al cole. Cuenta que la primera etapa en la escuela no fue precisamente agradable, pues sufrió acoso escolar. Por ser lista, que era un colegio muy pequeñito, debía de ser un poco como para ayudar a gente, a niños con dificultades de comportamiento y tal, y yo venía de ser una alumna muy brillante. Pero no por nada, simplemente porque me gustaba estudiar y porque no me cuesta. Pero poco tiempo después, comenzó en otro centro del que guarda un recuerdo muy especial por las técnicas educativas que empleaban y el respeto con el que trataban a niños y niñas. A principios de los 70, don Enrique y doña Lola deciden regresar a Madrid por varias razones. El negocio familiar comenzó a ir mal. Eran muchos los años lejos de sus raíces y además Quique iba a cumplir los 18, edad con la que tendría que hacer la mili si no quería perder la nacionalidad. A todo esto se sumaba que en esos años comenzaron las revueltas en Argentina, que culminaron con la dictadura de Videla. Y para ellos era un gran orgullo que estudiásemos ambos. Pero empezó a llegar la información de que en España las cosas iban bien, que aquí todo el mundo tenía trabajo, que los chicos estudiaban todos. Y en las cartas cuentas lo que quieres contarte, claro. Cuando acababa mi hermano la secundaria era el momento, porque yo creo que tenían claro ambos que o se venía en ese momento o ya no se venía. O sea, si esperaban a que yo acabase el bachillerato y mi hermano la carrera universitaria, que era la que hubiese hecho, pues hombre, a mí con 18 no me traen y a mi hermano con 20 y tantos probablemente tampoco. Lola no recuerda con exactitud lo que sentía en aquellos días de maletas, de despedidas y viajes. Había crecido allí, sus amigos eran los de allí, y para ella no había una España antes de Argentina. Yo creo creo que esos son los recuerdos, lo que dulcifica todo. No te podría decir cómo me siento. Me parecía todo irreal. A mí venir a España me apetecía conocer a mi familia y a mis tíos y a mis primas y a gente con la que yo me escribía sin conocerlas. A mí eso me apetecía muchísimo. No me podía creer que ya no volviera. Por supuesto, salí llorando como María Magdalena. Fueron los amigos a despedir al tren y aquello parecía la inundación. Lola tenía 14 años cuando llegó con su familia a España en 1973. Siempre había sido muy responsable, aunque la adolescencia se hizo presente como tenía que ser, con rebeldía y queriendo llevar a cabo su voluntad, aunque los mayores no lo entendieran. Esto causaba discusiones con su padre y doña Lola siempre mediaba. Aquí no le reconocían los estudios que había aprobado en Argentina y tenía que volver a examinarse para obtener el graduado escolar. Sin embargo, esto no fue tan sencillo como parecía. Me metieron en un colegio, estuve 3 meses. A los 3 meses le dijeron a mi madre que me quitase porque el ministerio no les había dado permiso a ese colegio para dar la titulación de graduado, sino que daban la de estudios primarios que yo ya me había sacado. Me metí en una academia y al año siguiente me examiné de grado escolar, lo aprobé, les hice un corte de mangas y me puse a trabajar. Lola comenzó a trabajar en una famosa fábrica de envasado de cremas. Después de 3 meses se quedó sin empleo. Y aunque al principio fue un drama, luego se dio cuenta de que no le pudo pasar nada mejor, ya que comenzó en una clínica dental. A Lola, trabajar con aquel dentista le abrió un mundo de cultura y de inquietudes, que le hicieron darse cuenta de que para ella no estaba hecha la vida modelo de la mujer de la época. Casarse joven, quedarse embarazada y trabajar en casa. De eso nada. El dentista me abrió otro mundo porque era un tipo muy, muy culto, que hacía cosas muy interesantes desde mi punto de vista, pues desde ir a la ópera o viajar a Venecia, o sea, era alguien con muchas inquietudes culturales que aunque solo sea por osmosis, me abrió un mundo que yo no me había planteado. Y entonces dije, joder, pues si a mí siempre me gusta estudiar, voy a intentarlo. Y decidió estudiar periodismo, porque gracias a una profesora de Argentina, del colegio aquel, al que fue después de sufrir acoso escolar, descubrió su pasión por las letras y la comunicación. Pasaron 5 años y en el último curso de la carrera, una amiga le habló de las pruebas de selección de la cadena SER para ofrecer 15 plazas de becaria. Se presentó junto a 150 personas más y fue una de las seleccionadas. Motivo de orgullo, por supuesto. Dentro de su inquietud y necesidad económica, Lola complementaba su profesión de periodista con la venta de camisas, figuras de escayola, marroquinería y todo en el Rastro de Madrid con su amigo Ángel, a quien había conocido años antes. El mismo fue quien terminaría presentándole a Alfonso, un joven de pelo rizado, pendiente en la oreja y a pesar de su joven edad, ya con un hijo. Con la amistad que les unía, batallaron por la defensa de ese mercado. Los querían sacar del centro y entonces hicimos un núcleo duro de gente muy reivindicativa y nos montamos un sindicato en el Rastro. Ya siendo pareja, tras varios años viviendo juntos de alquiler en la zona de Lavapiés, Lola y Alfonso decidieron comprar una casa teniendo en cuenta el factor de la cercanía con los mayores y llegaron a La Ventilla. Mis padres son de 4 caminos. Nosotros vivíamos en Lavapiés, Alfonso y yo. Cuando empezamos a buscar piso, aprendimos, porque sus padres viven en Toledo y tal, que lo mejor era cerca de los abuelos, porque en algún momento te vuelven a necesitar. Y porque además estuvimos mirando pisos, empezamos a abrir el radio y acabamos mirando, pues yo qué sé, en Algete, en Tres Cantos, claro. Pero nos parecían ciudades sin alma. Y cuando llegamos a La Ventilla, a la zona, dije, que todavía era todo casitas bajas, yo me sentía a gusto, era un sitio cómodo. Me gustaba el tipo de relación que había entre los vecinos en ese momento. Encontraron una casita con patio, como la que Lola había tenido en Argentina. Con el tiempo y la experiencia a sus espaldas, con 34 años entró a trabajar en Antena 3. En aquellos años, las televisiones privadas estaban llenas de gente joven recién salida de la universidad y vivían por y para su trabajo. Sin embargo, ella había recorrido mucho para llegar hasta donde estaba. Incluso había formado parte del comité de empresa de una revista y esta, según le dijeron después, fue la razón por la que le enviaron a programas de la cadena y no a informativos. Los trabajadores de allí eran fanáticos de la empresa. Y yo le decía, yo me encanta mi trabajo, me encanta mi profesión, pero me da igual donde la practique. aquí bien porque estoy bien, me pagan bien y fantástico. Pero a mí me da igual, o sea, a mí yo lo que amo es mi profesión, no mi empresa. Defensora de lo justo y de su libertad, ha vivido al margen de lo que estipulara la sociedad del momento. Y con la maternidad no sería diferente. No eres más completa por tener hijos o no tenerlos. O sea, eres completa porque eres tú. Y yo es por lo que he luchado, no siempre lo consigo, claro. Lo que sí es verdad es que llegó un momento que Demian no vivía ya con nosotros, que los años iban pasando. Dije, me voy a perder tener un hijo con todo lo que he hecho, que no estaba ni por asomo pensado en que yo hiciese nada de eso, porque por supuesto, yo estaba pensada para ser ama de casa. Ha sido una gran decisión y es una gran aventura. O sea, mi gran aventura ha sido ser madre. Sigue siéndolo. Con 38 fue madre, sin dejar de trabajar. Y después de 20 años en el canal de televisión, se quedó en el paro, justo en una etapa determinada. Y lo que más me ha dolido es abandonar la profesión. Cuando tuve a Candela, me dijeron, ay, ¿querrás estar con el bebé? Dije, me gustaría estar con ella cuando sea adolescente. Y cuando fue adolescente, me quedé en el paro. Entonces, eso. Demian tuvo un problema de salud muy grave y no busqué trabajo. También ya te digo que forma parte en los mea culpas de mi desidia, pero estos 5 años han sido de cuidar, de ser yo el apoyo de la familia. O sea, de mi madre, que he pasado mucho tiempo con ella, que si no, no hubiese pasado. De mi hija, que he conseguido que salga de la adolescencia sin que morirme en intento ninguna. Con ese sentido del humor que encuentra risa hasta en las dificultades, recuerda el periodo en el que cuidó de su madre, su gran amiga. Mi madre ha sido mi gran amiga y es lo que más echo de menos. Era la mujer más moderna del mundo. Terminamos haciendo una combinación muy divertida. Ella me enseñó muchas cosas y luego le enseñé yo a ella. Lola es de esas personas que al escucharla da la sensación de estar frente a una mujer segura, incapaz de rendirse ante las dificultades para conseguir lo que desea, que invita a no resignarse y con la certeza de que si las decisiones se toman convencidas, no hay cabida para el arrepentimiento. La parte reivindicativa, no soporto a los cobardes, no soporto a la gente que se rinde, no soporto a la gente que dice, es que esto es lo que hay, pues coño, haz algo, si esto es lo que hay, haz algo distinto, para conseguir cosas distintas, haz cosas distintas. Hoy os hemos presentado pequeñas pinceladas de la intensa vida de una mujer excepcional, decidida, contundente y libre pensadora, que hizo en cada momento lo que consideró más oportuno, que se empapó de toda la cultura que tuvo a su alcance y que nunca agachó la cabeza ante las trabas que como mujer se encontró. Lola lucha y vence con su convicción y su forma de ver el mundo y lidera su día a día sin ataduras ni convencionalismos. Y con este pensamiento es como ella vive su continuará. Me gusta mucho reírme. Con mi madre siempre la mayor frase es cómo todo se acaba. Lo bueno y lo malo, no le des vueltas. La vida es una rueda. No te creas que lo bueno va a ser eterno, aparte que es lo bueno y lo malo, pero bueno, la vida lo que hay que hacer es vivirla. Claro.